son más que tu reflejo. Cada beso, cada vez que me tocabas, nada te importaba más que tus sentidos, que no sienten nada. Era tuyo por ti.